Feliz día para todos. Estamos comenzando una nueva edición del Café Mañanero. Es jueves 30 de marzo. Damos inmediatamente cuenta del tiempo. Arrancamos con 14 grados centígrados. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 28. Todo esto en un día mayormente soleado. Estamos en plena primavera en España. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a los valores de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo sube a los $78.18. Cae un 0.12%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.700 puntos. Sube un 0.41%. También destacamos un titular en materia de economía. El titular para destacar tiene que ver con la inflación que deja sin efecto la subida de los salarios de 2022 y retrocede aún más el poder adquisitivo. Damos paso también a otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. La primera noticia que encontramos hoy en el contexto de la actualidad en España tiene que ver con el viaje del presidente del gobierno Pedro Sánchez a China y lo hace en busca de ayuda para encontrar una salida a la guerra en Ucrania. También es noticia en el contexto internacional la salud del Papa Francisco, que permanece hospitalizado y así estará varios días por una infección respiratoria. Ya en lo que tiene que ver con inmigración, destacamos que el ministro de Inmigración, el señor Escrivá, ha defendido las políticas de inserción laboral frente a la inmigración irregular y el partido Bildu le ha exigido más medidas humanitarias. Todo esto en un cara a cara en el Congreso de los Diputados. A propósito de inmigración, es noticia también el crecimiento que experimentó la Unión Europea en 2021 y que se ha conocido este miércoles. El crecimiento de la inmigración en la Unión Europea fue de un 18%. Y seguimos hablando de luto en la inmigración. Amnistía Internacional ha rechazado la retórica insensible y ofensiva del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto al incendio en un centro de migrantes en México. Las grabaciones de seguridad muestran cómo los empleados del centro de migrantes abandonaron a los internos en medio del incendio. Entre tanto, desde Venezuela, la Iglesia Católica pide justicia para los migrantes muertos en este incendio que, recordemos, fue de al menos 40. Varios de estos venezolanos. También hay luto en Colombia tras el asesinato de 9 militares por parte de la guerrilla del ELN, que recordemos se encuentra en negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro para un acuerdo de paz. Damos paso ahora a los titulares en materia de deportes. Finalmente la FIFA ha quitado el Mundial de Indonesia. Sí, y se busca nueva sede. Hoy en el Café Mañanero, en el apartado de Latino Deportes, daremos cuenta de los candidatos. La primera opción sería Qatar, que recordemos organizó recientemente el Mundial de la categoría absoluta. Estamos hablando, recordemos, del Mundial Sub-20. Se iba a celebrar en Indonesia y debido a unos cuestionamientos por parte de ese país en el ámbito político, exactamente contra Israel, pues la FIFA decidió quitarle la sede. Estaremos atentos a ver dónde se va a jugar el Mundial Sub-20. Hay varias candidaturas. Y siguiendo con más de la actualidad, también tenemos para destacar la fecha número 27 de la Liga Española de Fútbol. Estaremos dando cuenta de cómo están las cosas, todo esto tras el parón debido a los compromisos de las elecciones. Es la actualidad en el Café Mañanero, donde también hay espacio para el entretenimiento. Casi siempre acostumbramos en este espacio a saludarles con una noticia de un artista o una canción que ya ha sido éxito, pero en esta oportunidad se trata de un experimento. Sí, un experimento que protagonizan dos grandes artistas, eso sí, uno de música urbana y otro del rock en español. Andrés Calamaro ha grabado una canción con Arcángel. La canción se titula Hereje y suena así en el Café Mañanero. Si prohibiera las espinas, ¿qué sería? ¿Qué sería de la rosa? Para que viva la espina, tiene que vivir la rosa. Tiene que vivir la rosa. Para que viva la espina, tiene que vivir la rosa. No, una sola cosa no, una sola cosa no, no, no puede vivir la rosa. Qué pena me da escuchar, qué pena me da escuchar. Inquisido sin razón funciona la suprimir, libertad por el perdón. Inquisidor sin razón. En el dedo acusador de moral de cotillón. Si solo perdona a Dios, tu compasión es hereje. Y mi eje es una raza y un país en extinción. Torero. Si prohibiera la guitarra y la guitarra, el árbol no sonaría. Ni la leña, ni durmiente, ni papel existiría. Ni la leña, ni durmiente. Tampoco tiene cura, pudo incontestable tal abismo, rúa arrinconada la cultura. Vida, vida que tampoco tiene cura, pudo incontestable tal abismo, rúa arrinconada la cultura. Vida que tampoco tiene cura, pudo incontestable tal abismo. Cultura, vida que tampoco tiene cura. Y mi eje es una raza y un país en extinción, torero. Si prohibiera la guitarra, ay, la guitarra, el árbol no sonaría, ni la leña, ni durmiente, ni papel existiría. Ni la leña, ni durmiente, ni tampoco librería. No, ni papel existiría, ni la leña, ni durmiente, ni tampoco librería. Si solo perdona a Dios, solo. Si solo perdona a Dios, tu compasión es una raza y un país en extinción. Vida, vida que tampoco tiene. Argentina y Puerto Rico y Argentina, pero eso sí, paseándose por la música española. Arcángel y Hereje, una demostración de que la música no tiene fronteras, es un lenguaje universal. Aquí está lo nuevo de Arcángel. Repito, se titula Hereje. Llega junto a Andrés Calamaro. Se trata de un tercer adelanto de su nuevo álbum, titulado RG, para el que ha compuesto canciones. Sí, han compuesto canciones estrellas como Calamaro, Leiva, Guillermo Galván y David, el Indio de Vetusta Moria, Vanessa Martín, Juanes y muchos más. RG, repito, el tercer adelanto de que da nombre al extraordinario y nuevo trabajo de Arcángel. Está viendo la luz por estos días, es en plena primavera. Se trata de un trabajo discográfico de mucha riqueza, dada la fusión, dado el mestizaje, dado el experimento, dada la novedad. Hay muchas razones para tener en cuenta entonces lo nuevo de Arcángel, RG. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Ya sabes que te... Y avanzamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que ocurre. También el adelanto del contenido en lo que tiene que ver con deportes. Por otra parte, daremos también cuenta del apartado de entretenimiento. Hay mucho para compartir a esta hora en el Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Pero antes, un mensaje muy importante para compartirles. Tenga en cuenta esta gran promoción si usted utiliza internet. Hoy en día todo el mundo utiliza internet y de alta velocidad. Y para que usted tenga dolores de cabeza, que se le van a terminar los megas, en fin, preste mucha atención a esta promoción. OnlyOne Comunicaciones te ofrece hasta 300 megas de fibra óptica. Además, 40 gigas para tu móvil, llamadas ilimitadas, todo esto por 35 euros con 95 céntimos. OnlyOne Comunicaciones, recuerde, en dos puntos en la ciudad, en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Esto en el sector San Isidro de Valencia. OnlyOne Comunicaciones. Toda la información la puede encontrar en la página web onlyonetienda.com y preste mucha atención si es de las personas que de pronto no tiene la documentación y esto le impide realizar algunos trámites como contratar, que sepa que en OnlyOne Comunicaciones va a encontrar una alternativa, una mano amiga a estar de su parte para que disfrute de todas sus promociones. OnlyOne Comunicaciones. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles la retórica insensible y ofensiva del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras responsabilizar a los migrantes de un centro del Instituto Nacional de Migración de un incendio que se saldó con al menos 39 muertos y cerca de una treintena de heridos. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. damos cuenta inmediatamente también del avance de Latino Deportes, la actualidad deportiva en resumen con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, vamos entonces con la actualidad deportiva. Comenzamos con la cancelación de Indonesia como sede del Mundial Sub-20 de fútbol de este año 2023. Y se barajan varios nombres de otros países, entre ellos Perú, Qatar y la mismísima Argentina. Y el padre de Ansu Fati, que explotó en el día de ayer y que aseguró que si no le dan minutos de juego a su hijo, se lo llevará para el Sevilla. Eso sí, depende de la decisión de su hijo. Y Radamel Falcao García, que fue noticia en el día de ayer. Y es que según algunos rumores, podría jugar en Colombia. ¿Por qué no? Con el mismísimo Club Millonarios. Y en el ciclismo mundial, ayer se corrió a través de Flandes. El campeón fue el francés Laporte. Eso sí, sirvió de abrebocas de lo que será el Tour de Flandes del próximo domingo. Y en donde se espera que lo den absolutamente todo las grandes figuras del ciclismo mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Papa Francisco fue hospitalizado por problemas respiratorios. Mir Hamil hará la voz de Luke Skywalker para las alertas antiaéreas en Ucrania. WhatsApp, la nueva y esperada función que llegará a los audios. Burna Boy, encargado del show central en la final de la Champions. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Celine Dion, Eric Clapton y Tracy Chapman. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y ahora, Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, este jueves 30 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar, al igual que el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día se están cumpliendo 170 años del natalicio del pintor Vincent Van Gogh, de igual forma que la reconocida cantante canadiense Celine Dion nació un día como hoy hace ya 55 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Un feliz día entonces para todas las trabajadoras del hogar, una labor que en el caso de España está en gran parte en manos de personas migrantes. Desde aquí nuestro saludo caluroso y también toda nuestra compañía en sus labores, ya que precisamente la radio siempre será ese medio que está cerca del que trabaja, del que descansa, del que está solo, del que tiene esperanza, del que sueña. Siempre está cerca de todos, al alcance de todos, la radio. En breve estaremos ya con el monólogo de actualidad, repasando los principales hechos noticiosos del día. Se trata de una portada en la que nos adentramos ya en la semana, sí, jueves 30 de marzo. Hombre, en lo que tiene que ver con el plano nacional, el incendio que tanta preocupación ha generado, estas altas temperaturas, desde luego no favorecen, pero la verdad es que ha llegado muy bien una cierta masa de aire frío. No obstante, durante el día hemos visto que se han incrementado los valores. Se mantiene el incendio en Castellón, aunque luce controlado. Difícil de explicar eso de que esté controlado, pero que se mantenga. Parece una, suena a contradicción, pero eso es lo que nos informan las autoridades. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor.

Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Carlos Vives, al filo de tu amor. Y es que por estos días el artista está celebrando sus 30 años de carrera artística. Bueno, desde que inició ese gran proyecto con Escalona, la serie Escalona, protagonizando esa serie y haciendo el papel del compositor Rafael Escalona, uno de los grandes músicos en la historia de Colombia. Historia de la música colombiana concretamente. Felicidades, Carlos Vives, por estos 30 años de carrera artística. Y es el momento también de darte las gracias por tantas canciones, por tantas alegrías, por tantas emociones, por representar el sentimiento de mucha gente y por llevar también el nombre de una cultura de Colombia, de América Latina y pasearla por el mundo. Gracias por engrandecer nuestra cultura, nuestra música. Carlos Vives, 30 años de trayectoria. ¡Felicidades! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Comenzamos el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En esta oportunidad vamos a empezar por España. Hay un debate en torno a la maternidad subrogada. ¿Y qué es eso? Pues es la posibilidad que tienen algunas personas o familias, vamos a decir primero familias, parejas, de contratar, especialmente en el extranjero, ya que la normativa española no lo permite, el alquiler de un vientre. Sí, para de esa forma tener descendencia. El caso se está debatiendo. Lógicamente, compromete la ética. Pero para todo, definitivamente, hay posiciones. Encontramos entonces gente a favor y en contra, ¿no? El nacimiento de una famosa en España, concretamente Ana Obregón, mediante gestación por sustitución. Esto ocurrió en Miami. Debo decir que no en todos los países se lo permiten. Bueno, está reavivando esta polémica, este debate. Repito, la práctica es ilegal en España, pero muchas parejas o personas solteras recurren a ella en países como Ucrania o los Estados Unidos. También pasa en África, en Asia. Y si tener un control ético por parte de las autoridades de salud o por parte también de... No hay un acuerdo en estos momentos a nivel internacional para controlar esta situación, pero se recurre a ella. Compromete la ética, desde luego, pero también es verdad que es una alternativa para que muchas personas que no pueden tener descendencia pues tengan hijos. La cuestión de la gestación por sustitución, como la define la ley española, ha generado un profundo debate social y político con gran parte del movimiento feminista opuesto radicalmente a lo que consideran vientre de alquiler, mientras que colectivos de familias que han recurrido a la gestación subrogada y partidos como Ciudadanos reclaman su legalización. El debate está abierto. Yo pienso que para resolver este dilema valdría la pena un referéndum, ¿no? Perfectamente se podría acudir para dirimir estas diferencias y saber de qué lado está la mayor parte de la población. Es un punto complejo. Esto en lo que tiene que ver con España, pero también destacamos en el contexto de la actualidad ese viaje del presidente Pedro Sánchez a territorio chino. En principio, lo que tiene en la agenda son reuniones de carácter económicos. Hay un desbalance en las relaciones comerciales entre España y China. Busca Pedro Sánchez equilibrar un poco esa balanza, pero hay un propósito muy importante que también lleva el presidente Pedro Sánchez. Como quiera que China ha estado intentando mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Pedro Sánchez se ilusiona con cualquier posibilidad de parar esa guerra que tanto daño está haciendo no solo al pueblo ucraniano, sino a Europa y al mundo entero. Y ya que España precisamente va a tomar la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, pues es una buena posibilidad para ampliar esos lazos comerciales y también cualquier posibilidad que haya en el campo de la guerra de Ucrania. Pedro Sánchez ya ha llegado hoy a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping en medio de la creciente impresión de que Pekín está aumentando su apoyo a Rusia en la guerra en Ucrania. El encuentro se produce tan solo unos días después del viaje del presidente chino a Moscú, y Sánchez, el primer líder europeo en reunirse con el mandatario chino desde entonces. Ojalá surja alguna luz para este conflicto, esta guerra entre Rusia y Ucrania. Hay que parar esta guerra a como dé lugar. En tal sentido, pues le deseamos mucha suerte al presidente español Pedro Sánchez en esa misión por China. Y levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. Y continuamos hablando acerca de la tragedia ocurrida en el norte de México, donde 40 inmigrantes se perdieron la vida en un incendio en un centro de detención, es decir, los inmigrantes estaban detenidos. Hay una grabación de la que ya comentábamos ayer de las cámaras de seguridad del centro del Instituto Nacional de Migrantes de México, de Ciudad de Juárez, donde ocurrieron los hechos. Muestra cómo dos empleados, al menos, abandonaron el edificio mientras ardía. Sí, se propagaban las llamas en las celdas. Se trata de una insensibilidad, una indiferencia desgarradora. Independientemente que los inmigrantes estuvieran protestando, luego habrá que verificar si es así. Si los inmigrantes, ¿verdad?, originaron el fuego en señal de protesta. Pero viendo semejante indiferencia, conviene esperar las investigaciones que ya ha iniciado la Fiscalía Mexicana. Pero también nos hacemos eco de lo que ya reclamaba Amnistía Internacional sobre este particular. Y eran las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizando a los migrantes del incendio que habría acabado con sus vidas. Hay que esperar al menos las investigaciones para hacer semejante afirmación. Lo que sí está claro es que esa indiferencia que hemos venido denunciando desde hace años, desde estos micrófonos, en el caso de Europa, personas que mueren en el mar Mediterráneo, ante la indiferencia de Europa, también se da al otro lado del Atlántico. Lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez nos recuerda lo vulnerable que son los inmigrantes en ese recorrido que hacen desde distintos territorios del continente americano hacia los Estados Unidos. Conviene recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, a las personas que les custodian en esos centros de internamiento. Sí, es una escena muy similar a lo que ocurre acá. Repito, primero la indiferencia y segundo, que se les pone tras las rejas con mucha facilidad por cometer una falta administrativa. Si en Europa, vamos a hablar para no ir tan lejos, en el caso de España, a una persona que va por la calle y que no tiene la documentación, se le lleva a un centro de internamiento, de acuerdo con la normativa española, no podrían estar más de 48 horas, pero pueden estar en perfecto. Sí, una persona en España, de acuerdo al Código Penal, no puede estar más de 48 horas detenida. Y una falta administrativa no constituye prisión. Sin embargo, cuando se trata de inmigrantes, se le lleva a una cárcel. Y allí pueden estar hasta 2 meses. Eso también ocurre al otro lado del Atlántico, en el caso de México. Sí. ¿Por qué habían personas detenidas? Porque estaban vendiendo artesanías en la calle. Por trabajar han puesto presas a estas personas migrantes. Otras que porque estaban pidiendo. Los argumentos, la verdad es que generan indignación. El motivo que les llevó a ese centro de detención donde no había ninguna garantía y solo indiferencia. Conviene recordarle también al presidente de México y a los mexicanos en general, las personas que son indiferentes, no es toda la población, hago la salvedad, ¿no?, que se trata de personas que van de paso y que no les dejan continuar el viaje. Por esa razón se detienen en esa parte del territorio mexicano. Y claro, muchos mientras les resuelven la situación, porque el presidente de los Estados Unidos anunció que iban a admitir al menos 15.000 extranjeros y no dijeron quiénes exactamente. De manera que todo aquel que tiene la posibilidad de coger las maletas y emprender ese largo viaje en estos tiempos, incluso a pie, gente que simplemente busca un lugar mejor donde vivir, donde trabajar, huyendo de dictaduras como la de Venezuela, huyendo de economías precarias y también de la violencia de Centroamérica. Muchos de los muertos guatemaltecos, una mayoría, otros venezolanos, también murió un colombiano, huyendo también a propósito de Colombia, de esa inseguridad que existe en el país. Y entre otros problemas. Y en su viaje pues les toca detenerse en esa frontera, en la última frontera de ese largo viaje. La frontera mexicana con los Estados Unidos. Y en esas circunstancias les detuvieron porque estaban vendiendo artesanías mientras esperan para ganarse la vida, el sustento. Hacen artesanías y venden en la calle y por esa razón les detuvieron. Y les llevaron a ese centro mortal, donde, insisto, no había ninguna garantía, solo indiferencia. Tan fácil habría sido correr un cerrojo, abrir un candado. Eso habría bastado para que 40 soñadores, 40 personas migrantes, algunos de ellos llevaban hasta 2 meses caminando. Caminando. Habría bastado para que se les salvara la vida. Varias injusticias se detectan entonces en este caso. Primero, ningún motivo había para detenerlos, para llevarlos a ese centro carcelario. Y luego, pues, las pocas garantías en el centro de internamiento les dejaron morir, que se quemaran. A todo esto habría que añadir también, evidentemente, las injusticias que impulsó a estas personas a emprender ese largo viaje. mayor respeto con los migrantes, mayor respeto con las personas que sueñan, con las personas comprometidas con buscar un futuro mejor. Deben depurarse las responsabilidades y no quedarse en meros discursos que se va a investigar, solidaridad. No, hay que pasar a la acción y cambiar de una vez por todas el trato que se le viene dando a las personas inmigrantes. Quiero también dar cuenta de lo que ha pasado en Colombia. Me quedan dos puntos todavía, el caso de Colombia y Ecuador. En Colombia hay indignación por el ataque criminal de la guerrilla del ELN a una patrulla, a unos militares. Muchos de estos militares muertos, en total al menos, no, nueve. Nueve es el balance oficial, hay otros heridos. Todo esto se da en momentos en el que el gobierno de Gustavo Petro negocia con la guerrilla del ELN, una guerrilla que a través de la historia ha demostrado tener poca voluntad de paz y lo sigue demostrando, incluso con este gobierno que ha sido bastante generoso con los criminales y con ellos en particular. Hay una mesa de diálogo en México que se está explorando, pero apenas se están acordando las bases para un diálogo. Y ya se ha hablado incluso de cese bilateral, es decir, del Estado bajar la guardia ante los criminales. Y se han levantado órdenes de captura con personas que han cometido crímenes, entre otros delitos. Ya la guerrilla del ELN venía adelantando unos diálogos de paz. Bueno, ya perdí la cuenta, pero la última vez que levantó unos diálogos de paz fue en el gobierno de Iván Duque. Esos diálogos se habían instalado en México, no, perdón, en La Habana, donde más, donde siempre, pues han estado a salvo y han sido su referente, su inspiración de todos los grupos guerrilleros de Colombia. También lo fue del M-19. Bueno, en aquel entonces se estaban llevando a cabo esos diálogos en La Habana y cometieron un atentado criminal y por esa razón el presidente Iván Duque levantó esos diálogos. Ahora vuelven a cometer otro atentado de gran magnitud. En realidad nunca han dejado de atentar contra la población, contra los militares, contra las infraestructuras del país. Es decir, nunca han dejado de ser terroristas. Y cualquiera que critique lo que hace el ELN o se ponga reparos, inmediatamente se le califica de que está en contra de la paz. No, no. Colombia ha cometido el error a través de la historia de negociar con criminales, de negociar con gente que no está comprometida con la paz, y se ha profundizado en este gobierno. No hay ninguna garantía para que la población colombiana deje de sufrir la violencia que estamos viendo, y por eso se le pide a Gustavo Petro mayores garantías. Pero es difícil encontrar en Gustavo Petro compromiso cuando se trata de un presidente falso, mentiroso. Y van a escuchar ustedes por qué digo esto. En plena campaña para llegar a la presidencia, se hizo a toda clase de compromisos, viejos hábitos de políticos tradicionales que él cuestionaba, entre otras cosas. Se comprometió a que la guerrilla del ELN se acabaría en 3 meses. En 3 meses. Ya lleva Gustavo Petro cerca de 8 meses en el poder. Comenzó exactamente el 7 de agosto, no, 7 meses. En el poder, y la guerrilla del ELN ahí está haciendo lo que ha hecho toda la vida: matar colombianos, delinquir. Gustavo Petro. Yo lo que te respondería es al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN, lo afirmaba, era su palabra. También se comprometió a que no llevaría a cabo una reforma tributaria, y apenas entró en el poder fue lo que hizo. Y así podríamos citar muchas mentiras que ha utilizado Gustavo Petro para llegar al poder. Yo no sé si es que se le olvida lo que dice. Bueno, eso suele ocurrir, ¿no? El mitómano se le olvida lo que dice. Pero hoy en día hay muchos registros y es fácil en repasar los archivos y descubrir lo que ha venido haciendo Gustavo Petro, que no es otra cosa que engañar al país. Nuestra solidaridad con las víctimas y nuestra condena absoluta, porque estos criminales atentan, matan, sabiendo perfectamente que luego les espera una negociación y posiblemente los mayores, ya cuando están en etapa de jubilación, hacen una negociación y le van a dar un escaño en el Congreso, donde finalizar sus días como reyes, como estrellas de cine. Esto lo digo teniendo en cuenta la experiencia con las FARC. Una parte sigue matando colombianos y los más viejitos ahí están jubilados y hasta se burlan de todo lo que han hecho. Entre tanto, las víctimas en el olvido. Esto en Colombia. Entre tanto, en Ecuador, ayer la Corte Constitucional admitió la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El gobierno ha rechazado la medida adoptada por el máximo tribunal y ha asegurado que esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura. Nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno. La Corte Constitucional entonces tiene la última palabra sobre el futuro de Guillermo Lasso. ¿Le conviene esto a Ecuador? ¿Le conviene esto al país? Es difícil ahora mismo decir qué es lo mejor, pero estamos viendo una inestabilidad en la región. El tribunal adoptó la decisión con el voto de 6 de los 9 magistrados que integran ese ente. Recibió el pedido de enjuiciamiento por parte de la bancada, o las bancadas, mejor dicho, legislativas, presididas por el partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. La iniciativa llegó a la Corte Constitucional luego de pasar por varios procedimientos e instancias en la Asamblea, entre ellos por una comisión que revisó una investigación policial de supuestos nexos entre el cuñado del mandatario Danilo Correa con funcionarios públicos que presuntamente están relacionados en redes de corrupción y de narcotráfico. El juicio político contra el mandatario ecuatoriano llegará ahora entonces al Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, donde harían falta 92 votos para conseguir la censura del jefe del Estado, equivalente a 2/3 partes de la Cámara. El gobierno de Guillermo Lasso, repito, ha rechazado la medida adoptada por la Corte Suprema y asegura que esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. Veremos entonces qué dice finalmente el Parlamento, donde se va a definir la suerte del actual presidente Guillermo Lasso. Pulso a pulso entre Lasso y la oposición que tiene de fondo a Rafael Correa. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto.

en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Pues es un segmento que nos trae a esta hora Carlos Angulo para seguir el hilo de la actualidad. Pero antes de ir con ese importante tema, vamos con un mensaje que tiene que ver con la gastronomía colombiana en Valencia, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, está Don Arepo. Restaurante colombiano con ricos platos. Don Arepo, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 y 30 de la noche, 11 de la noche y está. Bueno, damos cuenta de Patacón Tostado exactamente. Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Ahora sí, pues vamos con Carlos Angulo y las tendencias en las redes sociales. Está siendo más comentado en redes sociales, se encuentra de tendencia la selección española, las duras críticas que caen sobre la roja de Luis de la Fuente, quien se enfrentó el día de ayer a Escocia y dio un partido, por lo menos, según los comentarios de los propios seguidores de la selección, que ha sido de espanto y ha dado vergüenza. Entre otros de los nombres, aparte de los jugadores como Eric García y Dani Ceballos, el propio Luis de la Fuente es tendencia, al igual que Iñaki Williams. Entre otros de los nombres más comentados, tenemos el de Julio Iglesias, por las declaraciones en las que se compartieron el día de ayer de que pasa por momentos difíciles de salud, lo aseguró el cantante Carlos Nuño a Jorge Barón. Seguimos rebasando entonces las tendencias en las redes sociales. Carlos. Lo que está siendo más comentado en redes sociales entre las tendencias está siendo comentado el nombre de Sergio Ramos luego de que se comentase con respecto a la presencia del jugador y de Keylor Navas en el partido del Paris Saint-Germain contra el Reims. De acuerdo con las críticas que se sirvieron, se vio un poco distraído al jugador que en este momento no participó con su equipo, el PSG, en el partido que tuvieron el día de ayer, mientras que entre otro de los grandes nombres está el de la cantante Billie Eilish, al igual que el del actor Dylan Sprouse. En entretenimiento está siendo comentado, pues Bárbara Balvin y Dylan Sprouse están finalmente comprometidos y es de lo que todo el mundo está hablando en este momento en las redes sociales, al igual que el nombre del director Wes Anderson, quien anunció y confirmó el elenco a través de su primer tráiler de su nueva película Asteroid City, que llegará a los cines el próximo 16 de junio del año 2023. Entre las tendencias del día encontramos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días y el nombre de Carvajal y de La Fuente siguen siendo comentado el día de hoy en las redes sociales. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, una mirada a los hechos noticiosos más importantes en materia de inmigración. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defendió sus políticas de inserción laboral para extranjeros y el trabajo en este sentido con los países de origen de la migración para frenar la entrada de personas de forma irregular en el país. Unas medidas que el grupo político Bildu considera que están bien, pero exige que también se fomenten aquellas que tienen un carácter más humanitario. Pasamos a otras noticias en materia de inmigración. La Unión Europea destaca porque creció un 18% en 2021 la inmigración. 2,3 millones de personas de fuera de la Unión que entraron en alguno de los Estados miembros, registrando un aumento con respecto al año anterior, marcado por las restricciones al movimiento aplicadas por la crisis del coronavirus. Y de al otro lado del Atlántico, se siguen encontrando testimonios de personas que dicen que la tragedia de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, se pudo perfectamente evitar. El reclamo de muchos ciudadanos pidiendo un mejor trato por parte de las autoridades. Hablamos de ciudadanos inmigrantes. Son las noticias más importantes a esta hora en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del opositor Juan Guaidó en Venezuela, pidiéndole a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que apoye el diálogo venezolano que ya existe en México. Y es que el opositor venezolano reaccionó a la propuesta del presidente de Colombia de realizar una conferencia internacional para destrabar las negociaciones tanto de la oposición como del régimen de Nicolás Maduro. Y es que ha sido enfático Guaidó al pedirle a Gustavo Petro, diciéndole en el Twitter que ya existe tal proceso, esa negociación facilitada por los noruegos y con apoyo internacional. Y es que Guaidó, por su parte, también aseguró que la hoja de ruta es clara y que está enfocada en celebrar elecciones presidenciales libres en el 2024. Asimismo expresó que si falta es voluntad política por parte de Maduro para ir más allá de la retórica a medidas concretas que permitan avances. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estará realmente Gustavo Petro aceptando las propuestas de Juan Guaidó para realizar o continuar las negociaciones que ya existen en Noruega? Y también nos preguntamos, ¿facilitarán las condiciones internacionales para que políticamente, por fin, pueda Venezuela contar con unas elecciones presidenciales libres en el 2024? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Efectivamente, es noticia en América Latina el anuncio que ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de promover una mesa de diálogo internacional en Bogotá. Diálogo entre el gobierno de Venezuela, dice él, y la sociedad civil. La sociedad. En esta mesa de diálogo se ha conocido que estaría presente también el gobierno de los Estados Unidos, entre otras figuras en representación de gobiernos de la región y del mundo. En todo caso, nos preguntamos, el traslado del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro, y hablemos ya de la oposición, entendemos que la oposición, que entre otras cosas ha estado transitando por México, por Noruega, ¿qué diferencia tendrá en Colombia? ¿Cuál será la novedad más allá de un cambio de sede? Como de pronto para inspirar a la esperanza, como para albergar una esperanza estos diálogos. Bueno, y a propósito de política, se está celebrando en Perú el Foro Madrid, Foro Regional Madrid, y encontramos mensajes que han compartido algunas figuras de la política tanto de España como de América Latina. Hemos visto muy activa a la senadora colombiana María Fernanda Cabal, compartiendo mensajes en las redes sociales. María Fernanda Cabal pertenece al Partido Centro Democrático. Y bueno, ayer compartía un mensaje con Monasterio, ¿sí? La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ¿sí? Portavoz de Vox en Madrid. A ver si teníamos por aquí el mensaje que compartieron. Y ojo, lo que están intentando, de acuerdo con lo que ha trascendido, el mensaje de las mismas figuras de la política citadas, intentan en ese foro de Madrid que se está celebrando en Lima contrarrestar el mensaje de la izquierda latinoamericana, esos proyectos políticos que avanzan en toda la región y que se derivan de acuerdos como el Foro de Sao Paulo, también el Acuerdo de Puebla, en fin, eventos políticos que han servido de plataforma para la izquierda latinoamericana. María Fernanda Cabal. Demostró esa fortaleza de las instituciones en contra de la tiranía y de ambiciones que están mucho más allá de la preservación de las libertades, con Rocío Monasterio. Ella es una de las promotoras que América Latina se pare firme contra el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista. Senadora Cabal, muchas gracias. Eres un ejemplo para muchísimos. Desde Europa vemos con admiración tu firmeza, tu valentía y tu claridad de ideas. No dejas nada en grises, siempre eres clara. Y solo siendo claro, con determinación y claridad de ideas y diciendo la verdad, eso que falta hoy con la propaganda comunista, conseguiremos derrocar a estas dictaduras, estas narcodictaduras que están haciendo tanto daño a los pueblos, especialmente en Iberoamérica. Hay esperanza, ilusión, está el Foro Madrid, vamos a conseguir avanzar, se acabó la impunidad, conseguiremos liberación de los presos en Cuba, en Bolivia, en Honduras y en todos aquellos sitios donde la privación de libertad, el ataque al que piensa distinto es la forma de funcionar. Y contamos con todos vosotros los que estáis ahí para tejer esta gran red y ganar la libertad. Muchas gracias. Ahí tenemos entonces el Foro de Madrid en Lima plantando cara a esos otros movimientos políticos en América Latina, pero del bando totalmente contrario, del otro extremo, es decir, en la izquierda. Y continuamos dando cuenta de la actualidad latinoamericana, hombre, también con noticias preocupantes que nos llegan desde Bolivia. Sí. En medio de una huelga de hambre, los maestros en Bolivia han iniciado un paro en rechazo a las reformas del gobierno. Desde hace semana piden al Ejecutivo mayor presupuesto para el sector, así como una revisión del nuevo plan de estudios, el cual rechazaron por considerar que se trata de un proyecto de ideologización. Y son los temas más importantes a esta hora en la actualidad. Más adelante vamos a estar ya también con el apartado del entretenimiento. A esta hora escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae muchas noticias del mundo del espectáculo. Bueno, tenemos pendiente por ahí el 5 de las novedades musicales. También nos queda pendiente con Carlo Angulo, el personaje del día. Hay mucho café para compartir en el día de hoy. A ver, Nicky Cuervo, ¿a quién más tenemos hoy celebrando cumpleaños? Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 30 de marzo de 1964 nació Tracy Chapman en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1988, fue un gran éxito y ganó 3 premios Grammy. Es conocida por su estilo de cantar y tocar guitarra acústica, así como por sus letras políticamente conscientes y sociales. Ha sido una activista por los derechos humanos y la justicia social y ha colaborado con varias organizaciones benéficas. Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y ha sido nominada a 9 premios Grammy a lo largo de su carrera. Las 5 canciones más importantes de Tracy Chapman son Fast Car, Talking About Revolution, Baby Can I Hold You, Crossroads y Give Me One Reason. Tracy Chapman, Fast Car, Coche, Rápido. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Plan is to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.

avanzamos en el Café Mañanero y turno ahora para el emprendimiento. Está con nosotros todo ya Evelyn Lambert. Evelyn Lambert y Maide León, las están viendo allí en pantalla. Tienen un proyecto. Hoy la sección se queda en casa. Evelyn, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación, porque en esta ocasión no estoy en calidad de entrevistadora. En esta ocasión estamos en calidad de entrevistadas. Pero de una u otra forma no se puede considerar invitado si uno pertenece a la casa, ¿no? Maide León, un placer tenerte por aquí nuevamente. Muchas gracias, Jorge, y estamos muy contentas de tener este espacio. Y qué mejor que iniciar con pie derecho en nuestro proyecto, estando aquí en la casa, en tu programa, donde empezamos este sueño. Últimamente se les ha visto principalmente en redes sociales hablando de Ta Jodido como un proyecto de emprendimiento. ¿Cómo se puede convertir esa expresión en algo que anime a desarrollar una idea principalmente de negocio? Decidimos ponerle un nombre al proyecto que se identificase con este proceso de la migración, pero que al mismo tiempo fuese una palabra que todos los latinoamericanos conociéramos. Nos dimos a la tarea, porque sí fue una tarea ardua, de investigar cuál era esa palabra, cuál era esa frase con la que los latinoamericanos nos identificáramos, pero también que la comunidad española pudiese conocer. Entonces surge de pronto la palabra jodido en medio de tantas palabras. Y sí, la mayoría de personas que han vivido un proceso migratorio nos dicen, es jodido migrar, pero vale la pena. Vale la pena porque es un proceso que te ayuda a crecer en varios niveles, nivel emocional, nivel profesional, te reta. Asumís retos que no son nada fáciles, pero que al final del día te das cuenta que es un proceso que hay que vivir e interiorizar y enfrentar. Y bueno, y así nació Ta Jodido, dos colegas comunicadoras. Sí. Concretamente, ¿qué propone Ta Jodido? Bueno, concretamente Ta Jodido propone un espacio de comunicación digital en todas las plataformas: YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Facebook, donde vamos a tener videos semanales y audiovisuales, donde vamos a mostrar diferentes situaciones que necesitan ser comunicadas para las personas migrantes que vienen desde el extranjero, principalmente pues los latinoamericanos. Estas situaciones están representadas como unos ejes temáticos que hemos mencionado durante nuestra plataforma, y es la parte legal, regularización, con expertos abogados en estos temas. Tenemos también la parte de inteligencia emocional, de coaching, crecimiento personal, y también tenemos la parte de emprendimiento o parte laboral. Entonces, todo este conjunto de expertos que vamos a entrevistar y que vamos a traer durante cierto tiempo dentro de nuestra plataforma, van a brindar esos conocimientos y esas respuestas a esas dudas de las personas que quieren migrar o que ya están aquí en España. Ahora pues, hablen entre ustedes, cuéntenle a las personas que nos escuchan, que nos siguen también a través de las redes sociales, Ta Jodido, más detalles sobre esta propuesta que apenas está viendo la luz en plena primavera. Una plataforma comunicacional que reflexiona sobre la migración, y nos hemos encontrado en el camino muchos expertos y también historias que inspiran, porque Jorge, lo que vemos a diario, y por supuesto hay que comunicar esas historias trágicas de migrantes que vienen a España, sí, es la realidad que se vive, pero por otro lado hay historias que te inspiran, historias de personas que decidieron que sus sueños eran válidos en este país y emprendieron un negocio, brindan hoy fuentes de empleo a otras personas, y tenemos emprendedores y empresarios extranjeros que viven en España, que tienen historias muy interesantes, y esas son las historias que también estaremos contando. Y bueno, a manera de conclusión, Evelyn, ¿dónde podemos ubicar entonces el proyecto? Claro. En el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la asesoría jurídica, en el ámbito de la solidaridad, ¿dónde está Ta Jodido? Es un proyecto que se ubica en el ámbito de la comunicación Y estamos en un canal de YouTube, estamos en Spotify, es un proyecto digital, está pensado para interactuar con esa audiencia que no solamente creemos que sea valenciana, sino estamos hablando de una comunidad extranjera que supera ya los 6 millones de personas en este país. Y también estamos en Instagram. Eso me parece también otro punto importante, Evelyn. La información que tengo entendido ofrecen con esos expertos vale para España, para la comunidad valenciana, que es la ciudad donde originamos este espacio, porque luego el Café Mañanero es verdad que también lo siguen otros puntos de la geografía nacional, incluso del resto de Europa, además también al otro lado del Atlántico. Como bien lo sabes, el Café Mañanero traspasa fronteras y estamos también pendientes de la inmigración al otro lado del Atlántico. En este caso, el proyecto que ustedes están poniendo en marcha ofrece información concretamente para España, para la comunidad valenciana, ¿o es de carácter internacional? La maravilla de las redes sociales, Jorge, y del mundo digital en esta nueva era donde nos comunicamos de manera distinta. Pero las leyes sí que tienen límites. No, claro. Pero te permite poder estar no solamente en la comunidad valenciana, sino a nivel nacional. Nos han escrito personas del País Vasco, nos han escrito personas de Zaragoza, y nos encanta poder brindar esa información útil, porque muchas veces se da en los medios tradicionales. El problema es que no existe, precisamente por el corto espacio de los programas, la oportunidad de interactuar. Es por eso que muchos programas de medios tradicionales, como el Café Mañanero, también están presentes en redes sociales, porque es ahí donde la gente puede hacer sus preguntas, interactuar. Surgen de pronto nuevas temáticas, nuevos ejes de comunicación para poder abordar en otros espacios, ¿no? De esos programas. Entonces, sí, nosotras como comunicadoras conscientes de que hoy en día se está consumiendo un contenido que cada día cambia, ¿no? Y se presenta en nuevos formatos. Creemos que no solamente es un espacio para la comunidad extranjera que vive en la comunidad valenciana, sino para toda esa comunidad que está en España, y para aquellos también que desde el otro lado del océano quieren venir a este país. ¡Está jodido! Aquí está la gente que apuesta por España, la gente que apuesta por el emprendimiento, la gente joven. Les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, y los esperamos entonces a toda la audiencia del Café Mañanero en nuestras plataformas digitales. Nos encuentras en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Spotify como Ta Jodido. En Instagram solamente como Ta Jodido Comunidad. También nos pueden compartir sus historias de vida, sus historias de éxito, de fracaso, que eso retroalimenta nuestra plataforma, porque ese es el objetivo, que tengamos un espacio para poder entablar relaciones. Y nos pueden escribir entonces al correo electrónico tajodido@gmail.com. Se pudo colocar perfectamente una frase inspiradora, un nombre inspirador, pero en este caso nuestras compañeras quisieron apostar también por ese momento complicado. Siempre cuando se habla de éxito, pues se habla de la parte maravillosa, pero antes también hay que hacer la travesía del desierto, y a esa etapa, valorando precisamente lo mucho que cuestan las cosas, es en que precisamente se puede considerar el triunfo, para los que valoran el triunfo, ¿no? Pero por lo menos alcanzar lo que se conoce como el éxito. Está jodido. Todas considerando, poniendo en valor todas las etapas de un proceso, de una idea de negocio. ¿Solamente se queda en el negocio o también abarcan lo que es la solidaridad? Cualquier idea vale también en el ámbito del emprendimiento. Escribir un libro vale como emprender. Cualquier idea que se pone en marcha vale como emprender. Claro que sí. Este es el espacio para todos los migrantes que están aquí en España y a nivel internacional, que tienen sus negocios, que tienen sus planteamientos empresariales. Este es el espacio para que puedan promocionarlo, para que puedan contarnos esas historias. Por ejemplo, nosotros queremos resaltar y agradecer a Jorge aquí en su programa El Café Mañanero, que nos inspiró. Él fue nuestro primer mentor que nos ayudó a consolidar esta idea, porque para nosotros es una persona que lleva varios años en este país, que lucha por su sueño periodístico, que todos los días se levanta y viene aquí a traerles una excelente información. Entonces, personas como Jorge son las personas que nosotros queremos tener en nuestro espacio, para que las personas que llegan aquí y que obviamente al principio es muy difícil, encuentren motivación y tengan mucha resiliencia para que sus proyectos de vida salgan adelante. En todo caso, bueno, tomado por sorpresa, pero seguramente por ahí van a encontrar gente que sí se merece ser referente en el ámbito del emprendimiento. Muchas gracias, queridas compañeras. Gracias, Jorge. Y lo que ya les decía, muchos éxitos. Evelyn Lambert, Mike de León, del Café Mañanero, ya también con Proyecto en Marcha. Nicky Cuervo, a continuación, nos trae entonces una entrega más de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. A ver qué pasa por aquí. Sí, llegamos por aquí entonces con Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Como es de costumbre todos los años, la final de la Champions League se disputará en un lugar neutro a un solo partido. Además, contará con un show especial que será la antesala del encuentro. En esta ocasión, el elegido fue Burna Boy, cantante, compositor y productor de Nigeria. Esta será la primera vez que el africano sea la estrella de la presentación. En la séptima edición del show antes del partido, la transmisión llegará a 200 países y por medio de la plataforma internacional Thirsty for More de Pepsi. Se espera que el evento congregue a todos los aficionados del fútbol a nivel global. El partido más importante de la temporada de clubes europeos será el 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía. Por ahora, en la competición se disputarán los encuentros de los cuartos de final de todos los equipos que iniciaron con el sueño de ser campeón. Solo quedan 8 clubes en pie: Benfica, Inter de Milán, Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid, Chelsea, AC Milán y Napoli. La UEFA y Pepsi son los encargados del Pepsi Kickoff Show, la presentación antes del pitazo inicial del encuentro. Al ser el encuentro más importante del año, merece un espectáculo especial. La tendencia siempre le apunta a que los artistas invitados hacen parte del estatus más alto de artistas del planeta. La edición 2023 no será la excepción y el cantante nigeriano Burna Boy será quien desatará la emoción antes del partido. Burna Boy ha sido uno de los cantantes que ha saltado a la fama en los últimos años en el mundo del espectáculo. Si bien su carrera inició en 2012, desde 2019 se ha destacado internacionalmente en la música. En 2021 fue el ganador de un Grammy por mejor álbum global. Por medio de redes sociales, la UEFA dio a conocer el anuncio. Recordemos la música de Burna Boy, de su álbum Love Damini, Last Last, Última Última. Hace 17 años, en 2006, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Daddy Yankee, Machucando. Top número 4, Andy Montañez featuring Daddy Yankee, Se le ve. Top número 3, Fran Reyes, Princesa. Te veo y no me lo creo, mírate bien, te ha tratado el tiempo. Y al mirarte me dan deseos, de hacerte reina de mi reino. Top número 2, Marc Anthony, Tu amor me hace bien. Tu amor me hace bien, tu amor me desarma. Top número 1, Wisin y Yandel, Llamé pa' verte. Llamé pa' verte. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Todo el mundo, un millón de copias obligadas. Llamé pa' verte. El alma secreta, Nelly. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Todo el mundo. Bailando sexy le doy. Dembow, dembow. A ella le encanta. tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Neymar Jr., quien le hackearon la cuenta de Twitter. Los mensajes que se publicaron fueron del atacante, un atacante informático que hackeó e ingresó en la cuenta oficial de su hermana y había atacado a otros jugadores brasileños en el pasado. Es así como el reconocido jugador Neymar Jr. fue víctima de un ataque cibernético mientras ocurría con su recuperación de la lesión del tobillo. Gracias, Carlos Angulo. Ahí va entonces el personaje del día. Vamos inmediatamente entonces con la información deportiva a nombre de Don Arepo. Preste mucha atención. Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía Colombiana. Ya están los menús también. Completo, por cierto. Ya solo 8 euros. Don Arepo, Vicente Rodilla, número 8, Zona Patraix. Vamos ahora con los deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Aquí está Latino Deportes, una mirada a las noticias más importantes del deporte. Empezamos con el Mundial de Indonesia, tal como se veía venir. Efectivamente, fue cancelada esa sede y ahora pues se busca una nueva. ¿Podría ser Qatar? ¿Podría también perfectamente trasladarse el Mundial a territorio suramericano? ¿Por qué no Europa? Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer y tras la reunión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su homólogo de la Federación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, la FIFA tomó la decisión de retirarle a este país la calidad de anfitrión en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023. Y todo debido a las circunstancias que se conocieron con respecto a no querer aceptar a Israel como equipo participante en este mundial. Y es que el nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, pero eso sí, lo que se va a determinar son las posibles sanciones para esta Federación Indonesia. Por lo pronto, se tienen algunos nombres ya barajados para reemplazar a Indonesia y podría ser Perú, Qatar o incluso Portugal. Eso sí, no olvidemos que a últimas horas de la noche en el día de ayer salió otro nombre a relucir y se trata de Argentina. Argentina, que no clasificó al Mundial, aspira ahora a ser sede y de esa forma estaría participando. Lógicamente, el hecho de ser campeones mundiales les anima mucho más. Giovanni García, muy buenos días. Finalmente se canceló la sede de Indonesia para el Mundial de Sub-20 de fútbol. Y llama la atención que ha sido por una cuestión política. También es una advertencia al mundo entero. La FIFA siempre diciendo que la política no tiene cabida en el fútbol. Muy buenos días. ¿Qué opinión le merece la cancelación de la sede del Mundial de Indonesia? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Es una pena, es lamentable que por razones políticas, por un veto a un Estado, en este caso a Israel, que es participante de hecho por haber clasificado al Mundial Sub-20, se tenga que cancelar un campeonato que estaba totalmente aprobado y organizado en Indonesia. El país más islámico de la Tierra, recordemos, tiene más de 200 millones de habitantes, de los cuales el 83% son islámicos. Ese país, muy extraño me parece a mí, porque hay mucha forma de vivir libremente. Se siente uno laico más que religioso. Allí la verdad es que compatibilizan diversas religiones. Lo tengo que decir, he sido testigo de ello. Hasta catedrales católicas existen. Me pareció muy extraño que se tomara la decisión porque Israel simplemente no es islámico. Israel, ustedes saben, tiene un problema con Palestina, desconoce a Palestina, es un problema político-religioso y es un problema territorial. territoriales. Indonesia siempre ha apoyado Indonesia a Palestina, pero la verdad es que no tendría por qué someterse el fútbol a este tipo de experiencias políticas. Además, Indonesia, recordemos, no es un estado democrático, es un país monárquico, tiene un rey. Y me extraña muchísimo, sinceramente, lo que ha pasado. La verdad es que estoy sorprendido, pero bueno, han tomado esa decisión de vetar a Israel y la FIFA no permite veto. La FIFA es un estado por encima de los estados. Recordemos que la FIFA es la que determina sanciones, no sanciones, exclusiones, no exclusiones, es la que determina, por ejemplo, que Rusia no vaya al Mundial, es la que determina que las jugadoras transexuales no van a jugar más al fútbol con los hombres, en fin, todo ese tipo de cosas, porque ellos son un estado por encima del estado. El ente rector del fútbol mundial, Giovanni. Sí, 200. ¿Cuál cree usted? ¿Cómo le parece? Sí, ¿cuál cree usted que debería ser el país que albergue ahora el Mundial Sub-20? A ver, está reciente el Mundial de Qatar, podría ser, tiene la infraestructura, tiene los estadios listos, seguramente tiene el montaje, no es sino imprimir la boletería y ya está. Los demás países tienen que hacer un alarde de inmediatez, porque es en junio, de 3 meses, para organizar un Mundial Sub-20, que no es un campeonato mundial de categoría absoluta, también hay que decirlo, ni tiene tampoco la presencia de público masivo como existe en un mundial, ni la difusión de medios que tiene un mundial. Pero es de los más próximos. Mayores. Sí, es de los más. Sí, es más próximo, pero a ver, es el germen, de allí han salido la casi antesala. Todas las figuras mundiales. Y casi todas las figuras mundiales han salido de esa categoría, hay que decirlo, ¿no? Todos han pasado por esas elecciones. Pero la verdad es que yo, teniendo en cuenta, y no soy para nada admirador de Qatar, para la FIFA sería lo más fácil y lo más conveniente. Ahora, para Europa sería lo mejor traerlo a Portugal, porque Europa hace rato no hace un campeonato de esas características, categoría sub-20, no lo hace. Casi todos los últimos mundiales se han hecho en Asia, alguno que se ha hecho en Sudamérica y nada más. Recordemos que Colombia hizo un campeonato mundial de esta categoría. Entonces, está Argentina, bueno, por ser campeón del mundo, tiene estadios y tal y afición, pero yo creo que no es lo lógico. Además, Argentina no está clasificada al Mundial. Llegaría clasificada por derecho propio, por ser sede del Mundial, se la quitaría a Indonesia. Y no sé, yo pienso que sería preferible quedar en Europa. Yo no veo que Perú, por ejemplo, tenga la infraestructura para hacer un Mundial en este momento, en esa categoría. Ha habido muchos problemas, además tiene problemas políticos gravísimos en este momento. Con las protestas que hemos estado viendo últimamente, Perú. No, pues, y problemas económicos graves. O sea, es un país que está revolcado y para un país que tiene tantos problemas en este momento de tipo social y económico, no es conveniente hacer un mundial porque es una mala imagen. Pero por ahí Colombia también levantó la mano y Colombia no está para un poco. No, Colombia no está para eso. Sí. No. Colombia no tiene nada que ver. También está en la misma situación casi de Perú. El país está deshilachando desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. La prueba está en que han llegado 400.000 colombianos en el último año a pedir asilo aquí en España. O sea, y la cosa es realmente dramática. En Colombia la situación la maquillan muchos medios, pero la situación cuando uno va allí sabe que está empeorando. Y lo mismo pasa en Perú. O sea, yo veo que debe ser por Europa o debe ser por Qatar, no más, mi estimado Jorge. Si le pusieran usted a escoger una sede, ¿cuál escogería? Yo escogería Qatar, ¿no? Pero es la más reciente. Sí, harían el Mundial, no habría público, tendrían que llenar eso con colegios y con los mismos cataríes, porque no habría público, la verdad es que no hay tiempo, y además no es, repito, el país de afluencia. Ahora, hay una cosa que sí, y aquí caigo en cuenta de lo siguiente, el clima. El clima en junio es fatal. Si en diciembre los jugadores se quejaron del calor y la afición se quejó del calor, porque llegó a casi a 40 grados en algunos días. En junio es que pasa de 50. Yo he estado allí y en junio hay 53 grados al sol, lo mismo que en Emiratos Árabes. Es complicadísimo jugar un campeonato del mundo a esas temperaturas. No se puede jugar 90 minutos. Entonces, ¿cómo será? Para decirle una cosa, la gente no va a las piscinas porque es tanto el calentamiento del agua que la gente no va a las piscinas al aire libre, no va. tampoco van al desierto en el día, sino que van a amanecer en la noche y hacer sus fogatas en la noche, porque en el día la tierra, la arena, se calienta demasiado. O sea, estoy contando cosas reales de la supervivencia allí. Porque el inconveniente que tendría entonces el organizar este Mundial Sub-20 en Qatar, que tiene toda la infraestructura, pero la verdad es que el clima pueda que no acompañe. Es cierto que ellos tienen unos estadios, Giovanni, donde pueden moderar la temperatura. Entonces, pero no es así. Eso no, estaremos campo, atentos, Giovanni. Nos sonó la campana. El fútbol se calienta. El césped se calienta igual por el cambio y por la humedad. De todas maneras, ya hablaremos de eso, pero creo que va a ser terminar por Europa, me parece, a no ser que le cambien la fecha para diciembre del Mundial, que no creo. Bueno, en ese caso ahí está Portugal, que ha levantado también la mano para organizar este evento. Cualquier país de Europa está preparado. Cualquier país de las grandes ligas puede estar preparado. Perdió el fútbol en Indonesia con esta decisión de la FIFA, pero antes la decisión de su gobierno, ha sido su propio gobierno el que le ha castigado tratando de vetar a un país sin tener esa potestad. Sí, bien. Pues esperemos que el Mundial se desarrolle con normalidad y estaremos también atentos a las consecuencias, a las sanciones que vendrán ahora para Indonesia. Ya hablaremos del tema Gavi, ¿no? Lo grave de la selección. ¿Qué problema el de Gavi? Armó un tremendo escándalo por ser suplente y se lo están pensando en la federación si lo vuelven a citar. En fin, de eso hablaremos después. Y también de Ansu Fati, que por ahí está el padre también cabreado. Ansu Fati, sí. Ansu Fati, pero con el Barça, con el Barça. El Ansu Fati tiene un problema y es que está tocado. Ansu Fati no está en condiciones 100% para ser el jugador y por eso ya está en la vitrina de la venta. Ya el Barça ha decidido venderlo. Claro, como pide. ¿Cómo ha decidido salir Lewandowski? Noticia de última hora: Lewandowski se va porque no está dando el rendimiento. O sea, y el Barça tiene un problema de 200 millones de déficit de nómina. De eso hablaremos mañana, Giovanni. Ya hablaremos, señor. Y de los problemas en general del Barça. Se le fueron 7 inversionistas ya a partir de esta temporada. Y Golden Sachs acaba de decir en Barcelona, la visita que hicieron antier, hace 2 días, que no está interesado en ese proyecto de 1.500 millones, a no ser que le bajen la cantidad, que le bajen la cifra. Feliz día, Giovanni. Fuerte abrazo. Chao. Hasta luego. Felicidades. Que esté muy bien. Llegamos a la parte final del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Ávilas Discotec, la discoteca top en tendencia de música latina y urbana en Castellón. Venga a disfrutar del mejor ambiente y atención los viernes, sábados y víspera de festivos. Bebidas nacionales e internacionales a precios imbatibles. Celebra tu cumpleaños con botella, decoración y tarta gratis con reserva anticipada al 642-894-618. Entrada gratis toda la noche. Estamos desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. Ubícanos en el Polígono Los Cipreses, calle Herbes 81, Castellón de la Plana. Ávilas Discotec, la mejor rumba latina. ¿Comprado un coche? Sí, en Horizont Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizont Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizont Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Cuide tu sonrisa con Dental y Salud Valencia. Un grupo de profesionales a tu disposición. Empastes, implantes, endodoncias, odontopediatría, prótesis fijas y removibles. Con los mejores precios y calidad. En Dental y Salud.

al programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Black Rubí, Black Rubí, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. Traviesos, welcome to Con M Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. Ajá. ¿Qué qué? ¿Que no me conoces? Tranquilo, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando a los próximos 120 minutos. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas, siempre contadas desde la mejor actitud. Si estás buscando caos, muerte y destrucción, aquí no es. Cambio de emisor, aquí no es. Hoy es jueves, que te quiero, jueves 30 de marzo. Jueves 30 de marzo. Y se nos acaba este tercer mes del 2023, jueves del despecho. Porque aquí los jueves solo suenan esos temas que nos hicieron llorar en algún momento de nuestra vida. Esos temas que cerramos los ojos y se convierten en personas. Esos temas que nos han hecho sentir, nos han hecho disfrutar el agüita con misterio. ¿Tú sabes de qué temas estoy hablando? 640-86-42-81 es el teléfono para que te comuniques con nosotros y nos pidas tu tema favorito de Jueves de Despecho. Hoy es un día importante porque, bueno, ayer se armó la de Dios es Cristo por Ana Obregón. Estaremos comentando el tema de Ana Obregón y la gestación subrogada. Vamos a traer el debate también con ustedes, si están a favor o están en contra de la gestación subrogada. Hoy se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Día Escolar de la Paz y la No Violencia y Día Nacional del Médico. Estaremos tocando todos esos temas acompañado de muy, muy, pero muy buena música. Y vamos a empezar con la reina.